le he pedido a la luna que alumbre mi sendero. Le he pedido a la Virgen piedad para mí. Le he pedido al Señor, implorando hacia el cielo, que ni un solo momento me separe de ti. Y a ti que tanto quiero, te quiero decir, porque quiero que sepas lo que es mi sufrir. Y a ti que tanto quiero, escucha mi cielo, lo que voy a decir. Cuando sola te encuentres, cuando nadie te quiera, cuando el cielo sus puertas cierre para ti, ven a mí porque quiero que sepas que yo tengo en mi alma un lugar para ti. Ven a mí porque quiero que sepas que yo tengo en mi alma un lugar para ti. Y a ti que tanto quiero, te quiero decir, porque quiero que sepas lo que es mi sufrir. Y a ti que tanto quiero, escucha mi cielo, lo que voy a decir. Cuando sola te encuentre, cuando nadie te quiera, cuando el cielo sus puertas cierre para ti, ven a mí porque quiero que sepas que yo tengo en mi alma un lugar para ti. Ven a mí porque quiero que sepas que yo tengo en mi alma un lugar para ti.